Killers Podcast. Bueno, bienvenidos a todos ustedes a Moleculares Podcast. Bueno, vamos a empezar un poco con el horno. Y bueno, antes de comenzar, bueno, sí, voy a tocar. Estoy serio. Voy a empezar el programa serio. Después, primero voy a hablar lo que es el tema, que es el fútbol argentino. Porque, bueno, soy hincha de Boca, aunque ustedes no lo crean, soy hincha de Boca. Me gusta Boca Juniors y lo sigo desde hace mucho tiempo. Y sí tiene que ver con la final de la Copa Libertadores. Una Copa Libertadores que era la oportunidad bellísima por parte de los argentinos de demostrar que el fútbol es una pasión, sí, pero una pasión inteligente, mesurada. Y fallaron. Y han fallado, pero bueno, antes de ir a un poco con el sermón, por ahí me está diciendo Bunker, vas a saludar a los que estamos en el chat. Ahorita los voy a saludar, ya que volvamos de la primera rola de la noche. O sea, voy a hablar de todo esto, me voy a explayar porque lo siento, porque ocupo hacerlo. Y bueno, Bunker, las cosas son así. Quiero comenzar un poco con la pasión que es el fútbol en Argentina. Y para eso tengo que demostrarlo por medio de lo siguiente. Aquí en México hay pasión, sí. Pero muy, la verdad, con todo el respeto, pobre. Muy pobre. En el sentido de corazón, ¿no? De pasión, de querer romper las barreras de lo inteligente y volverse primitivo y querer arrancar y destruir y todo, ¿no? Yo creo que en eso, en el asunto de destruir, no destruir y matar y hacer lo que hacen los argentinos, ¿no? Pero con una pasión así de desbordante, con una pasión, con furor, con sentimiento, con garra, con... No, aquí en México no hay. O sea, aquí en México... mira, voy a los estadios, se escucha, a ver si se escucha, ¿no? Se escucha más o menos así más o menos se escucha. Creo que no lo agarró la... A ver, los que están en el chat ahí, ayúdenme. A ver, ahí me está diciendo Bunker que... Se escucha algo, dice. Se escucha algo, a ver, vamos a ver si ahora. Así se escucha... Así, voy a poner pausa. Así se escucha más o menos las canchas del fútbol mexicano. Más o menos, ¿no? Así. Sí, y un güey por ahí bostezando y... ¡Gol! ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡Increíble! Y ya. Y vuelve el... Maravilloso, ¿no? Así se escucha. Y luego nos vamos un poco con... Con Boca. Vamos a ir con Boca a ver... El estadio de la Bombonera. Déjame poner un audio por ahí. A ver, espérame. Bueno, y vámonos a la Bombonera para que vean cómo se escucha. Se escucha más o menos así. ¡Vamos, Boca, cabrones! ¡Vamos, cabrones! Parece escuchar, ¿verdad? Lo voy a dar. Espérame, parece escuchar un grito fuerte, un grito maravilloso. A ver si lo logran percibir un ruido allá al fondo, en el trasfondo de todo eso hay un grito. Hay un grito que es el furor, que es las ganas, que es el sentir de verdad el fútbol. Yo creo que es un poquito más atrás, ¿eh? Más atrás. Ahí va. Creo que se escuchó, nada, ¿no? Se escuchó. A ver, vamos a escuchar. ¿Qué les parece, señores? Eso es estar en un puto estadio de fútbol. No digo que el desbordamiento. Vamos a parar aquí por ahí. Vamos a parar un poco. Esto no existe en México. Diablos, no sé cómo se escuchó, pero no se escucha en México. Lo tuvimos en el 78. Y con aquella barra famosa de Alabío Alabao, ¿no? Alabim Bomba. Y después se perdió todo aquí en México. Pero esa es la pasión que falta. No digo que sea la pasión destructiva, esa que se llega a la violencia, no digo eso, no. Es más alegre, más con ganas. ¡Vamos! Con ganas, señores. Y bueno. Bueno. Se ha perdido completamente. La pasión se desbordó y llegó a la violencia, que eso es reprobable en Argentina, porque parece ser que cuando cuando se trata de fútbol la violencia está permitida. Y cuando digo de violencia, o cuando hablo, digo o menciono violencia futbolística dentro del fútbol, dentro de ese contexto, estoy hablando de tirarle un vaso de orines a un jugador que va a cobrar un tiro de esquina. Eso es violencia. Escupir desde la tribuna es violencia. Echarle la madre al árbitro y a cuanta persona se atraviese, o jalar cualquier tipo de palabra antisonante, es violencia. Que tu equipo perdió y por eso optaste por patear al de al lado, o insultarlo, o bajar hasta la cancha y tratar de agarrar a golpes a un directivo de club oponente, eso es violencia. no sé, hacer memes, burlarte del oponente. Claro, se puede hacer, pero siempre mesurado. Todo eso es violencia. Y todos, la excusa, el escudo y excusa que usan eso es que es solamente fútbol, no lo agarres en serio. Bueno, no lo agarras en serio tú. Porque, o sea, ¿ya viste lo que está pasando en Argentina? Violencia, destrucción de autobuses, jugadores que se pierden un ojo, muchos heridos. Eso es primitivo, eso es una conducta propiamente animal. Que bueno, no tarda nada en repetirse aquí, ¿eh? Porque, por ejemplo, el uso de las barras, porque lo que acabamos de ver hace poco son barras. Y las barras están protegidas, y las barras a veces. El dueño dice, ve a patear al oponente y van todos los de la barra a patearlo. ¿Por qué? Porque están protegidos. Aquí en México se quiso instalar las barras, el asunto de las barras. Y era muy peligroso todo eso. Pueden existir barras y una llamada a la 12, como así, la bombonera, ¿no? Y no haber violencia, o sea. Híjole, el equipo perdió, ni modo. O sea, se gana y se pierde. A veces se empata, pero cuando se trata de un campeonato, se gana y se pierde. O sea, alguien tiene que perder. No se puede ganar los dos en el fútbol. Entonces, el fútbol se ha convertido en un pasaporte gratis a la violencia, al insulto, al creer que todo está permitido porque es así, porque eso para algunos es fútbol. Y realmente no es así. Lo que está pasando en Argentina. Lo que está pasando en Argentina es aberrante. Repudiable. Irresponsable. Pedestre. Eso es. Eso no es pasión. Eso es salvajada. Eso es libertinaje. Eso es una enfermedad. El castigo, que parece ser que bueno, la final se va a trasladar hasta Europa, España, ay Dios, el Estadio Santiago Bernabéu, se traslada todo eso hasta allá porque la Conmebol no sabe qué putas hacer. Si enviarlo a Paraguay porque eso estaba. Ya dicho, o sea, querían ir a Paraguay a jugarla en el estadio de la Olimpia. Creo que sí se llama el Club Olimpia. Uno de los equipos más ganadores de Paraguay, ¿no? De los clubes más ganadores de Paraguay. Que tiene también Copas Libertadores, ¿eh? Cuidado. Tiene muchas Copas Libertadores. Y nada, al final parece ser que se van a llevar. La final a el estadio Bernabéu. Y uno dice, bueno, irán argentinos que están en Europa, ¿no? O sea, ¿qué cuántos van a ser? Obviamente hinchas europeos, pero bueno, no es lo mismo. No es para nada lo mismo. Y sí es verdad que uno como latinoamericano, pero más que nada. Sudamericano y más que nada argentino, ha de decir qué vergüenza, ¿no? La Copa Libertadores, la Copa que po si podría ser el equivalente a la Eurocopa de Clubes, se me fue la Copa UEFA, podría ser el equivalente fácil. ¿Por qué? Porque por el grado de complejidad, por el grado de clubs, de los cuales están compitiendo, participando. Y también por los años, o sea, es una copa muy vieja, la Copa Libertadores, mucho más vieja que la Copa CONCACAF o cualquier otra que está aquí en lo que es América Latina, ¿no? Y la final creo que se va a jugar el 9 de diciembre. Aquí me está pidiendo, aquí me lo está preguntando, perdón, Bunker. Parece ser que va a ser el 9 de diciembre. En la tarde, como a las 2 de la tarde, 3. Incluso yo creo que era en la noche, ¿no? Como a las 17 horas, 17 horas por ahí. La hecatombe. La hecatombe. El Estadio Monumental de River parecía. Es que para aquellos que no sabían, el Estadio Monumental, o sea, la ida, el segundo partido de la final de la Copa Libertadores, se iba a llevar a cabo en el Estadio Monumental de River, River Plate. Bueno, para todos los que no saben y que no saben qué pedo, River y Boca son contrincantes y son básicamente como el América, aquí como el América de México, con Chivas. Es un partido clásico, son clubes oponentes clásicos de mucho tiempo, con un odio general por parte de los dos clubes. Y la final se iba a llevar a cabo en el Estadio Monumental de River. Ahí va a acabar todo, ¿no? Pues parecía una película de terror de zombies. Miles de hinchas ahí de River corriendo desesperadamente por agarrar a un hincha o jugador de Boca para triturarlo, destriparlo y mostrar sus restos ante las cámaras de noticias de deportes. Y fue una hecatombe marca, no sé, umbral. O sea, es el umbral de la hecatombe. Es lo máximo del comportamiento humano animal, ¿no? Una salvajada, era una salvajada. Aquello era sangre corría, ¿no? Como les digo, destruyeron buses. Tiraron piedras, tiraron. Inclusive por ahí estaban diciendo que habían formado hielos de pedazos de hielo de básicamente 40 centímetros de grosor. Y los tiraron, le tiraban a las ventanas de los buses, de los autobuses donde estaban los jugadores. Y al tirar, pegaban las ventanas y los vidrios saltaban. Entonces algunos los agarraron sorprendidos, algunos jugadores, esos vidrios y quedaron en el ojo. En los ojos de algunos, algunos con mucha sangre, con heridas, laceraciones, en la piel, ¿no? Una locura, una locura. Como les digo, aquello era como zombies, con mucha hambre, tratando de destrozar el autobús y sacar a algún jugador y estriparlo, como decía, ¿no? Esto no es nuevo. Esto ya se había visto en innumerables ocasiones. Y bueno, así se vive el fútbol en Argentina. A ese grado. Es una pena que la final de la Copa Libertadores se juega allá. Argentina tenía la oportunidad de demostrar que la enfermedad de los hinchas al fútbol podían dejarlo a un lado y demostró que podían hacer del fútbol una fiesta sana y justa, que el fútbol fuese ese refusilo o esperanza y se perdió. Se perdió, llegaron unos hinchas argentinos a cagarse en el refusilo y Esperanza. Y luego mearlo, patearlo y destrozarlo con un desdén y con una alevosía y sin un gramo de vergüenza y dejarlo ahí, muriendo, en las banquetas, en las calles, en los estadios, dentro de los corazones de los hinchas del verdadero fútbol, del fútbol, de la verdadera pasión del fútbol. La pasión del fútbol no es llegar a la violencia, eso es libertinaje, eso es salvajismo, eso es lo más bajo que puede hacer un hincha de fútbol. Pero bueno, llegaron estos hinchas y con todas las ganas de vituperar y derogar algo tan impoluto y hermoso como es el fútbol. Y han dejado una mancha difícil de borrar dentro de las páginas de las historias del fútbol. Y ni modo. Dios mío, qué envilecentes son. Son muy envilecentes, no cabe duda. Pero bueno, las cosas llegan así y bueno, hay que disfrutarlo de alguna manera, de alguna moneda. De alguna manera hay que disfrutarlo, hay que tratar un poco de borrar lo sucedido, lo acontecido y bueno, el Bernabéu recibirá la final de la Copa Libertadores y tendrá una página nueva en su historia. Pero si es una verdadera vergüenza, como por ejemplo siendo país argentino, que la responsabilidad de cuidar y de demostrar orden y paz se pierda y la tengo que donar a otro país, ¿no? Otro país, o sea, Paraguay, o sea, Paraguay se zafó porque dijo, oye, si mueren argentinos aquí en nuestro país, en el estadio Olimpia, del estadio del Club Olimpia, que no sé cómo se llama, la verdad, ese estadio, nos vamos a meter en un broncón internacional. Que mira, mejor hay que patearlo para con el Madrid, a ver qué dice el Madrid, ¿no? A ver qué dice España. Y bueno, ellos dijeron, bueno, no las vamos a jugar, pero ¿qué van a jugársela? Se está muy cabrón y eso para allá. Solo aquellos que tienen condiciones y, claro, condiciones monetarias y demás, pueden ir al estadio Bernabéu. Pero, por ejemplo, un hincha normal, muy difícil, ¿eh? Muy difícil de ir a España, a gastarte, bueno, no sé, no tengo ni puta idea de cuánto puedas gastar un viaje de Buenos Aires, por ejemplo, a Madrid. No tengo ni puta idea. Pero debe ser un dineral. Y a como está ahorita el dólar y a como está ahorita el euro, joder, o sea, mejor. Aquí tienen que rodar, obviamente tienen que rodar cabezas. El presidente de Conmebol no sirve. Ha sido desbordado de su papel. Y tendrán que escoger a otro, porque la verdad es que no saben. La Conmebol se limpió las manos. Dijo, UEFA, ahí te va. O sea, tú no tienes nada que ver en este rollo, pero ahí te va, ¿no? Ahí te va, es la final de la Copa Libertadores. No queremos nada aquí en Sudamérica. Y ni locos de decirle a México o a Estados Unidos, ¿no? Que muchos argentinos están diciendo, no, pues mejor trasladen el juego a Estados Unidos. No, por lo menos que quede en el continente, ¿no? No, no, o sea. Pero bueno, las cosas así son. Las cosas así son. Y bueno, nos vamos a ir con. Ya son 25 minutos. 25 minutos, increíble. 4 de la mañana. Estoy grabando a las 4 de la mañana y no sé cómo está Búnker aquí y la mente. O sea, Búnker y la mente. Aquí, no, es que dice Búnker. Ahorita estoy preparando para irme a estudiar. Ah, obvio, ahora. Esta hora se va a trabajar, yo creo, no, no sé. Ah, está estudiando la prepa. Wow. Así es que bueno, son las 4:45 de la mañana. A esta hora estoy grabando, ¿eh? Domingo, bueno, ya lunes, 4 de la mañana. Que este audio no sé cuándo saldrá, pero bueno, es este tema y un par de temas en la siguiente sección para moleculares, pero quería sacarlo, ¿no? Quería explayar todo. Nos vamos a ir con The Libertines, o los libertines, como decimos aquí en México, le decimos los libertines. The Libertines, no, nos vamos a ir con la rola The Boy Locked Johnny, el chico que desaparece a Johnny. Es una banda, bueno, Barat y Pete Doherty, siempre fueron disfuncionales. Es una banda autodestructiva. Duraron dos discos, Up the Break It del 2001 y de la Libertines, y después dos discos por ahí que se hicieron en estudio. Bueno, muchos le dicen que son EPs. Muchos dicen que son EPs. Yo, por ejemplo, mira aquí, a ver, lo voy a ver aquí. Anthems for Doomed Adult salió en el 2000. 2015, intentando tratar de volver. Y bueno, pues son básicamente canciones. Están bien las canciones. The Libertines fue una banda que sostenía uno de los primeros pilares. Hay dos o tres pilares en el 2000. Cuando hablo de pilares, estoy hablando de bandas importantes que llegaron en el 2000. Del 2000 al 2010, o sea, algunas sobrevivieron, otras estrellaron completamente en el 2010. Y cuando hablo de pilares, son gente súper influyente dentro del 2000. Una de ellas era The Libertines, o sea, en el rock era súper influyente. The Libertines, había esas tres pirámides en el rock. The Libertines, estaban The White Stripes, The Strokes. The Music, Subtones y otras dos bandas por ahí, ¿no? Y había otro, The Coral es la otra banda, que consistía en el primer pilar, que era 2000, 2005, no, perdón, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. El otro pilar era 2005 hasta el 2011. Y ahí sí son varias bandas. Pero por ejemplo, Claxons. Claro, los Claxons también fueron muy importantes en el 2000. Cuando aparecieron los Claxons con esos videos raros. Y algunos otros videos muy, la verdad, muy, muy interesantes. O sea, tenían una propuesta interesante junto con los Libertines. Tanto es así que esos videos. Después otros artistas vieron esos videos y empezaron a imitar a The Claxons, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que ha agarrado la forma la melodía, la estructura musical de The Libertines. Igual pasó con The Muse y The White Stripes y otras, Coral. Son grandes bandas, ¿no? Pero esta fue una banda de Libertines, fue una banda autodestructiva, muy, muy Guns N' Roses. En el sentido de autodestruirse, ¿no? Era una banda que a leguas, o sea, tú la veías y a leguas tenías la impresión de que no iban a durar mucho. ¿Por qué? Porque eran súper adictos a sexo, drogas y obviamente el rock and roll. Pete Doherty, quién sabe. Toda su vida es una rehabilitación de este hombre. Básicamente, ¿no? Un gran artista, pero como persona lamentablemente se dejó arrastrar. O sea, se dejó arrastrar y arrebasar por las drogas. Un caso muy, muy triste. No ha muerto porque Dios es muy grande. Porque Dios es muy grande. Y por eso no ha muerto. Pero es una... Pero bueno. Es un gran artista, Pete Doherty. De hecho, ellos creo que fueron los que iniciaron en poner en su página web, en poner conciertos en vivo dentro de su casa. Invitaban a fans a esos conciertos íntimos y los grababan y los subían directamente a la página web. Era una banda muy, les digo, era una banda muy, pero muy importante de del 2000. Es verdad que todas las que nací, todas esas bandas que nacieron en el 2000, 2005, eran influenciadas por bandas de 1990, de 1990 a 1995. Entonces estoy hablando del grunge y del Britpop. El Britpop no es el pop de Britney Spears, no. El Britpop es pop británico. Fue un movimiento que nació en el 95. Se gestó varias bandas, entre ellas Blur y Oasis, y también Pulp, y muchas otras bandas también. No sé, Elástica, Slipper, y te puedo decir 10 más, pero me voy a alargar aquí el audio, y esa no es la intención. La intención es que este audio iba a durar, o esta sección iba a durar 15 minutos y ya tengo 30 y tantos minutos. Pero fue muy importante. Y bueno, nos vamos a ir, vámonos con The Libertines. La rola es The Boy Locked Johnny del 2001, The Bracket. Y ahorita regresamos con más aquí en Moleculares. The boy looked at Johnny, said my word, that was fun. Oh, and he did it with his hat on and a saddle and a gun. He saw a monkey breakfast at the Sideview Hotel. Oh, slipping down fine, everything going so well. And New York City's very pretty in the nighttime. Oh, why don't you miss Soho? Everybody goes in the night time. Oh, don't you miss Soho? Everybody got it. Moleculares. Estamos de vuelta. Bueno, regresamos aquí a Moleculares. 20 para las 5 de la mañana, increíble. No sé, la verdad, cuándo vayamos a postear esta grabación. Obviamente se está grabando en vivo completamente, sin ningún tipo de script ni nada, ya saben. La Mente 99 y Bunker están en lo que es el chat. No sé qué están haciendo, siendo que es lunes en la madrugada, imagínense. No sé qué están haciendo ahorita. Bueno, Bunker ya me dijo que estudia y ya se va ahorita, ya. Es lo que dice él. Saludos antes de cualquier otra cosa, porque dejé pendiente los saludos para esta sección. Saludos a Lorena Fernández, a Daniel Ebner Curiacop, a Ebner el primo, a Sergio Agogó, Laila Sousa, Anton Ivokovic, Anaclea, 19 Úlceras, Omar Roger Carter, Black Widow, Richard D. Parker, Sopas 84. Por aquí tengo más gente. Por aquí apunté más gente, espérenme. Sopas 84. Sí, se me perdió un poco. Aquí estamos. Krypton Soldier, Edmundo Romero, Damián Al Ghul Wayne, Javi Omar, Margarita Lorena, Ghostface, Altair, también está por ahí Legetl. Pika Gear, Genocida 99, Bad Gear Barb Gordon, Datrix 24, Abel el Tecniquito, claro, Papu Allen, Abel creo que es el más antiguo de mis seguidores. Roberto 13, Vázquez Leonard, Fan Love Series y... Espérame. Rodríguez Max 761. 762, perdón. Leo Stark 777. Y... Espérame, por ahí hay más gente. Diana Ugu. Angélica Gómez, Jennifer Otazo, Ovar García, Víctor Venenos, obviamente, José Matamoros, por ahí tengo también a Vanessa Castro, Elena Yerkova, Igor Shalimov, Elitza Marinopolska, y Joana Dorame Guerrero. También tenemos a varios seguidores de Francia, España, Alemania, Rusia, Estados Unidos. Es gente que me está bajando. Aquí veo yo el mapa. Inclusive Dinamarca por ahí, Estonia, Eslovaquia. Gente de... Yo quiero creer que gente que viaja o que está trabajando en aquellos países y me baja y me bajan y son mis tías que están viajando por todas partes, ¿no? Obviamente Canadá, un saludo a mi tía de Canadá, un saludo a mi tía en Argentina, un saludo a mis tíos, obviamente de México DF, de Chihuahua, de Sonora, Nayarit, los que están aquí en Sinaloa, obviamente, y todos los que están creo que hay algunos en Centroamérica, y sí, o sea, familia tanto de mi padre y madre, obviamente, ahí me está preguntando Bunker, que es que es increíble. Bueno, eso no lo voy a decir, Bunker, no lo voy a decir. Bueno, lo más fumado, o sea, esta sección, obviamente este programa va a ser rápido porque lo estoy haciendo ahorita en la mañana y se me hace muy muy cabrón tratar un tema fuerte, así que van a ser temas express, pero vámonos con lo más fumado de la semana. Lo fumado de la semana. Bueno, en lo más fumado de la semana, tengo que hablar acerca de Birds of Prey, la película de DC, ¿no? Que por ahí ya se estaban hablando de. Bueno, ya hay actrices confirmadas en Birds of Prey. Entre ellas está Harley Quinn, Margot Robbie, que ya está cantada para Birds of Prey. De hecho, mucho antes, yo creo que hace unos, digamos, programas atrás, hablaba acerca de que iba a aparecer Harley Quinn hasta en la sopa. Y me parece factible porque la mujer es joven. Y de la película Suicide Squad es lo que, según mucha gente, es lo más rescatable de la película. Porque a mí la película me pareció fantástica. Y con muchos huevos. Sobre todo por el tipo de narrativa que usó David Ayer para la película, y el tono, ¿no? Que sí, cuando hablo de tono no quiero o no me refiero a el tipo de paleta de colores, el tipo de fotografía y la onda metálica en el sentido de luz. No, nada de eso. Cuando hablo de tono, es como agarrar cierto tono de cine independiente, que es como, digamos, agarrar, no sé, o sea, se me viene ahorita a la mente el cine de Stanley Kubrick, con esa seriedad y esa pausa. Tienen las películas de Kubrick, que son muy detallistas, porque dentro de la pausa está el detalle, ¿no? En eso se encuentra Suicide Squad. Por ahí ronda, ¿no? Ronda por ahí. No estoy diciendo que es una película a nivel de Stanley Kubrick, no. Pero tiene y agarra o araña. Acaricia los esos ese tipo de estamento, fragmento a Stanley Kubrick, al cine de Stanley Kubrick. Y aquí voy a buscar porque no recuerdo las actrices que se confirmaron. Obviamente, no, fíjense que no me sale. Ah, sí, aquí están. Mary Elizabeth Winstead. Mary Elizabeth Winstead. O Winstead. Está para Black. Para Huntress. Y también. Aquí me sale un video. Sí. June Smollett. También está para. Para la película se está hablando mucho de. De Amanda Seyfried. Amanda Seyfried. De. De Natalie Dormer. Para. Natalie Dormer para Catwoman. Que a mí me parece. Medianera, ¿no? Obviamente son actrices. Medianera las que van a escoger, ¿no? Puede va a salir. O sea, la más. La que más va a brillar va a ser Margot Robbie. Si sale en la película, ¿no? Amanda Seyfried, si la agarran, dicen que va a ser Hawkeye, Shiera Sanders. La mujer halcón. Le quedaría muy bien, ¿eh? No es por nada, pero. Le quedaría muy bien. También se estaba hablando de Megan Fox, se estaba hablando de Alice Eve. Alice Eve es esta güera que salió en Star Trek Into Darkness. Que salió. Bueno, sí, tiene la de She's Not Your League. Que es esa película romántica que se llama Ella No Está en Tu Liga o La Inalcanzable. Alice Eve estaba. Dicen que la quieren para Power Girl. Cara Sorrel. Sabe, ¿no? Hay que ver al final. También puede salir en Birds of Prey. Digo, es tan extensa y tan. Podríamos decir emotivamente abierto el universo ese de Birds of Prey. Porque, bueno, son. Son a diferencia de Gotham Sirens City, Birds of Prey son superheroínas. Entre comillas, ¿no? Hay algunas que por ejemplo, como Catwoman, que siempre está entre sí, entre no, ¿no? Y Harley Quinn también viste mucho de eso. Es tan extensa. Y abierto el Birds of Prey. Que puede aparecer por ahí Wonder Woman. Y eso estaría interesante, ¿no? Que Wonder Woman viniera y arreglara todo el desmadre que se va a hacer, ¿no? Y, a ver, tampoco son historias increíbles las que están en cómics. Es mucho de. Por ahí está pasando un avión, a ver si no registra esto. Los cómics de Birds of Prey y de Gotham City Sirens o Gotham Siren City o como ustedes quieran llamarle no es más que entretenimiento y muchos clichés. Sobre todo, esto se me fue la palabra increíble, se me fue la palabra que se usa mucho para. Fan-made puede ser, es que es mucho fan-made, es decir, ponen a estas mujeres hipersexuales e hipersensuales en situaciones también muy, muy, muy intensas de temperaturas muy altas. También puede salir Poison Ivy, la hiedra venenosa, también dicen que está por ahí puesta, ¿no? Esto va a ayudar mucho a DC, quiéranlo o no, junto con Aquaman, va a ayudar mucho a DC a tener público, a empezar a gestar público y a empezar también a que el público diga, bueno, hey, que el público ya esté diciendo, ok, estoy hablando del público general, no la gente que le gustó Batman v Superman y la gente que nos gusta Batman v Superman. Lo que vemos es que vuelven a los 70. O sea, DC vuelve a la fórmula de Superman 1, Superman 2, de Batman 1 y Batman 2. O sea, Batman, las de Tim Burton, ¿no? Y vuelve a esa fórmula, a ser más de aventura, ligeros, más light, más en el asunto de querer empatizar con la gente, porque quiéranlo o no, nos guste o no nos guste Batman v Superman y todas estas películas que no le gustaban al público en general, a la vez DC perdió público ahí. Entonces, están tratando ahorita de recuperar todo eso. De que la gente diga, oye, me gusta DC. Oye, ya me está empezando a gustar. El gran problema es que la gente que lleva años, y esto es normal, porque bueno, Marvel, que chupó la fórmula de DC, del cine de DC, y la mejoró de alguna forma y la hizo a su modo. Mucha gente que está muy acostumbrada a ver películas de Marvel, ahora van a ver las películas de DC que van a sacar ahora y van a decir, ¡ay! Se marvelizó. Y eso es un asunto erróneo ese, ¿no? Pero bueno, pasa y en fin. Ahorita acaba de salir Capitán Marvel, el segundo tráiler. perdón. Es que iba a decir, no tiene poder. O sea, no tiene gancho. O sea, sabemos que el gran gancho era ver a Nick Fury cómo va a perder el ojo, ¿no? Ese es el gran gancho de la película. Aparte de ver cómo le joden a Ronan, ¿no? Todo lo que quieran hacer o lo que quiso hacer Ronan. Para con los Skrull y bueno, los Kree y todo este pedo, ¿no? Ese es el gran gancho que vemos la gente que nos gusta los cómics. Y obviamente ver si van a sacar a la Inteligencia Suprema. No tanto la Capitana Marvel, porque la Capitana Marvel la han super tergiversado increíblemente para gustar al público en general, ¿no? Entonces no es esta heroína oscura con problemas psicológicos y demás, ¿no? Sino alguien que cayó de repente aquí a la Tierra, de vuelta, porque bueno, se supone que por ahí en el tráiler ya se ve que como que le borraron la memoria, le lavaron el cerebro y ella piensa más como un Kree, como un ser humano, ¿no? Y va redescubriendo a través de toda la película, va a ir redescubriéndose su lado humano. Entonces, eso es lo que veo yo aquí en ese trailer. Los efectos no me gustan para nada. Se ve muy de serie DC. Muy de serie, ya saben, ¿no? Esas series que salen todos los días y los efectos muy baratos, la verdad. Espero que los compongan para la película, pero por lo que veo yo aquí en este tráiler, en este segundo tráiler, pues más de lo mismo, y la verdad es que no hay fuerza, no hay nada que digas tú, mira qué diferente esta heroína a Thor, por ejemplo, ¿no? Yo veo mucha ligereza en todas las películas de Marvel. Todos se parecen. Es que esta película es como, no sé, Una más, es que va a ser una más. Esta película va a ser, bueno, mira, me entretuvo y listo, la que sigue. Y eso es terrible. Con los personajes tan épicos y legendarios que tiene Marvel. Y no logran profundizarlos, no logran darle su carácter, su propio temple, su propio. No, esto, yo siento que es, bueno, aquí está esta, que se enfrentó a los Skrulls y fue Kree y listo. Lo arregló junto con Nick Fury, hicieron equipo y listo, ¿no? Se acabó. Lo que sigue es que así lo veo yo. Es como Doctor Strange, sí, muy. En 10 secuencias ya se volvió en el mago supremo más poderoso de la Tierra. O sea, no, o sea, muy ligero todo, muy. Sí, mira, dice chiste, sí, mira, combatió con tal y salvó a la Tierra y luego se volvió un super genio en la onda de maestra. De espectrales y el uso de magia y todo este tipo de onda que tiene Doctor Strange. Que tú ves la película de él y dices, bueno, ok. O sea, sí te lo dejan ver superficialmente de que sí, se volvió gran mago supremo. Pero no lo ves en secuencias o con un gran villano que digas tú, wow, se enfrentó a tal villano, lo derrotó, apenas pudo derrotarlo, o no, o sea, tuvo que ir a agarró una gema del infinito, bueno, que el ojo de Agamotto en los cómics no es una gema del infinito, pero aquí fue así y fue con Dormammu y hizo tal cosa y se acabó, o sea, la película se acabó ahí. Igual aquí, o sea, va a ser, bueno, vamos a derrotarlo. Ah, mira, me super desperté, me volví me volví binaria y derroté a todo el mundo, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar con Captain Marvel. Con la Capitana Marvel. Y ya, como para terminar, vamos a terminar un poco ya este episodio. Contanos, ¿no? Por ahí una. Hay como una. Un rumor de que Thanos se va a unir a los Avengers y la gente está loca. ¡Wow! ¿Cómo que se va a unir si era villano? Eso pasa en los cómics. Eso pasa en Infinity Gauntlet, el cómic. Una vez que derrota a Eternidad, él se vuelve Eternidad. Deja el guantelete. Nebula agarra el guantelete. Nebula, que es la nieta en los cómics, no es hija de él, es nieta. Agarra el guantelete y andaba como zombie. Agarra el guantelete y se vuelve completamente normal y con cabello. Derrota a Thanos, que era Eternidad ahora. Thanos se volvió Eternidad. Tomó la entidad de Eternidad. Al derrotar a Eternidad, él se volvió Eternidad, Thanos. Entonces Nebula lo derrota. Algo así pide un deseo de que todos se vuelvan a su punto de inicio. Es decir, que todos los Vengadores regresan a la Tierra y todo el pedo. Y ella empieza como que a querer conquistar el universo. Todos vuelven al punto de inicio, todos los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, todos estaban ahí en esa lucha contra Thanos, que Thanos derrota a todos. Y Thanos también se vuelve a la Tierra, Thanos está ahí con Adam Warlock. en la Tierra. Y es Adam Warlock quien le hace un Marta a Thanos, diciéndole por qué teniendo tanto poder no derrota a sus adversarios completamente, sino que es simplemente querer demostrar que solo basta un ser con mucho conocimiento y una pizca excelente de inteligencia, basta para joderse a casi todas las entidades del cosmos y volverse mucho más poderoso que la eternidad, por ejemplo, ¿no? Y Thanos, queda, ¿no? Es un Marta, o sea, queda con un shock. Oh, ¿qué? Y termina uniéndose a los Vengadores para derrotar a Nebula. Eso pasa en Infinity Gauntlet. Eso va a pasar aquí en Avengers 4. Es muy probable que pase, porque se estaba también hablando de Anihilus. Es muy probable que Anihilus no sea el Anihilus de los cómics. Es muy probable que en las películas sea un ser celestial, ¿no? Anihilus. Es muy probable que en las películas Anihilus sea un ser celestial, porque se está hablando mucho de eso. Se está hablando mucho de eso. Por ahí ha salido algunas teorías acerca de la cabeza cercenada de un ser celestial que aparece en los Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia 1. Y en eso ronda ahorita todo eso, ¿no? A mí me parece infumable, o sea, me parece pedestre ver a Hulk. O a todos los Avengers con uniformes. Uniformes cuánticos le han llamado a esto. Me parece infumable. O sea, asqueroso. Y esto aparece en los cómics, lo sé. Y también hay que decirlo, en los cómics hay muchos conceptos mal hechos, infumables. Bueno, uno de los conceptos mal hechos e infumables es ponerle uniforme a Hulk o a cualquier otra de los Guardianes de la Galaxia. Es infumable, infumable. Pero bueno, no quiero apasionarme tanto, es que soy muy muy apasionado con esto. Y bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Y ya para comentar al último, los Thunderbolts a mí me parece que van a aparecer en la fase 4. También en la fase 4 me parece muy viable y lo hablen, si es que ya no va a aparecer Thor, por ejemplo, que están hablando de que el Capitán América ya no va a seguir, que Tony Stark tampoco va a seguir, que Thor ya no quiere seguir, el Chris Hemsworth, Thor no quiere seguir ya más en los Avengers. Es muy probable ver a Beta Ray Bill suplir o ejercer el lugar de Thor en los Avengers. Y eso sería increíble, porque me encanta Beta Ray Bill. Y dice, ¿por qué me está preguntando Bunker qué puede asesinar a un ser celestial? Yo solamente tengo entendido que los celestiales se pueden matar a sí mismos. Es decir, un celestial puede matar a un celestial. Ok, la cabeza, esa cabeza cercenada aparece también en los cómics, es el Sapiensal, así se llama, es la base, se llama Sapiensal, es la base de los Guardianes de la Galaxia. ¿Por qué? Porque dentro de esa cabeza cercenada de un ser celestial, que bueno, tiene el líquido cefalorraquídeo y todas las circunvalaciones del cerebro del ser celestial, tiene tálamo, hipotálamo, glándulas pineales y demás, ¿no? Ya sabes, ¿no? Están muy humanizados, ¿no? Los celestiales, y esto lo creó Jack Kirby en su momento. Bueno, se dice que en el Sapienzal, bueno, es que los guardianes de la galaxia, en los cómics, agarran al Sapienzal como base. ¿Por qué? Porque dentro de esa cabeza celestial tiene poderes. Y uno de los poderes es la teletransportación a cualquier lado del universo. Obviamente tienes que poner coordenadas. Pero ese es un poder de que tiene la base, ¿no? Y que lo manejan, ¿no? De alguna forma lo supieron manejar. Y por ejemplo, no, pues mira, este va a tal planeta, en tal galaxia. Ok, ta, las coordenadas, ¡pum! Y lo manda. Y otros poderes más, ¿no? Por ahí surgen armas muy poderosas que pueden, por ejemplo, derrotar al campeón del universo, que pueden lastimar a Thanos. Entonces, eso es Sapienzal, eso es. No, no, a ver, yo creo que se llama Sapienzal, déjame ver cómo se llama realmente. Por aquí lo tengo en versión beta. Sapiencia, perdón. Nowhere. Mejor conocido como Nowhere. Sí. Bueno. Yo recuerdo que Thor, junto con Susan Storm, sí, la mujer invisible, los poderes de los cuatro fantásticos, esa radiación energética tormenta energética galáctica cósmica que aparece y de repente cae en la Tierra. Okay, perdón. Uf. Perdón. Ok, iba a pasar por la Tierra y que les cayó a ellos, a los cuatro fantásticos. Se dice que eso es. Esa es una de las ondas que surgieron cuando dos celestiales le cortaron la cabeza a un celestial, ¿no? O sea, al Sapienza. La onda viajó a través del universo y llegó hasta la Tierra. Entonces, esa energía es una energía celestial, ¿no? De un Big Bang o un pequeño Big Bang que surgió cuando le cortaron la cabeza a este celestial. Entonces, los poderes de los cuatro fantásticos son básicamente extraídos de un ser celestial. Y el poder más fuerte, con más enjundia, es el de Susan Storm, que ella con su energía puede partir la armadura de un ser celestial. Los celestiales tienen armadura, pero nunca se ve a un celestial sin armadura. Y básicamente son como humanos grandes o super gigantes. No, Galactus no es un celestial. Galactus es un ser que provino del primer plano. Nosotros, por ejemplo, el plano en el que está ahorita o en el que circundan los cómics de Marvel es el. Se me fue. ¿Qué plano es? Pero bueno, es el normal, ¿no? Se me fue. Increíble. 619, creo. Una cosa así era. Se me fue ahorita, se me fue. Seguramente cortando y yendo al trabajo se me va a volver a parecer y me voy a reír, ¿no? Como ahorita. Pero bueno, el primer universo, ahí es donde estaba Galactus. Este es el segundo universo, en el que estamos ahorita normal, en el que circundan todas las historias de los cómics de Marvel. Es el segundo plano, es el segundo universo. El primer universo estalló. Y en el estallido, escupió a Galactus al nuevo universo, o sea, a este universo. Entonces Galactus es muy, pero muy poderoso. Yo creo que el único que le puede dar una cachetada es este Living Tribunal, el Tribunal Viviente. Y todos los demás le pueden, por ejemplo, Thanos con el guantelete completo puede derrotar a Galactus, pero difícilmente, ¿no? Entonces Galactus es como un pseudo dios que anda por todo el universo y que es tal su consumo, su requerimiento, su alimentación de energía, que ocupa un planeta entero para regenerarse, ¿no? Y para tener más energía. Tanto es así que los heraldos de él es como, son tan poderosos como Odín. O sea, los heraldos de Galactus son tan poderosos como Odín. O sea, él básicamente crea dioses, Galactus. Y sin embargo, está regido por el dios más grande de este segundo plano, ¿no? Entonces, no, Galactus no es un ser celestial, ¿no? Olvídate de ese concepto. Los celestiales yo creo que sí pueden derrotar a Galactus, creo, ¿no? Y bueno, eso es todo, señores. Yo ya me voy. Me voy, señores, me voy. Nos vamos a ir con... les voy a poner... la siguiente rola es... Les voy a poner una de las bandas también que fueron muy importantes en el nuevo siglo. Estoy hablando del 2010, ¿no? Es The Vines. Nos vamos a ir con The Vines, la banda de Craig Nichols, que fue muy torturada y muy acribillada por críticos porque Nichols... es que la banda comulga mucho su sonido y su aptitud como Nirvana, ¿no? Entonces, tú los ves y dices, este es Nirvana, ¿no? Esto es Nirvana, esto... Y sin embargo, hubieron otras bandas del post-grunge, porque esto se llama post-grunge, este género. Como Silverchair, por ejemplo. Silverchair es Nirvana. O sea, tú lo ves, es Nirvana. Canta, se mueve, componen. Y tiene el sonido como Nirvana. Pero no es Nirvana. Es post-grunge. Concepto que se generó después de que salió Bush. Bush es grunge. O sea, tú lo escuchas. Es el acumulamiento de... o la suma de Alice in Chains con Nirvana, con Soundgarden, pero también tiene ese asuntito a la Rage Against the Machine, ese sonidito de guitarra a la Rage Against the Machine, no tanto todo Rage Against the Machine. Y entonces dijeron, esto es post grunge, y salieron muchas otras bandas, ¿no? Como Cedar y demás, ¿no? Otras bandas que coinciden con todo ese concepto, ¿no? Y The Vines fue la banda más acribillada, lamentablemente, y muchos de nosotros nos preguntamos por qué. Y bueno, después a Craig Nichols se le diagnostica de síndrome de Asperger, que es como autismo moderado. Y bueno, se empieza como que a perdonar, la gente empieza a perdonarle muchas cosas a The Vines. Aunque a mí me gusta mucho The Vines, hay mucha gente que no le gusta The Vines. Pero bueno, yo se los voy a poner. Fue un pilar para mí fue un pilar importantísimo del nuevo siglo, porque recupera el sonido grunge, lo hace inteligentemente, tiene letras inteligentes, no es como Nirvana que hilvanaba letras o hacía letras a como le salía. Que eso es muy importante también, pero se deja de lado mucho la inteligencia, ¿no? Y The Vines viene a recuperar eso un poco, ¿no? Un poco de inteligencia, pero también un poco de la pizca grunge que mucha gente añoraba durante 6 años, porque fueron como 6-7 años sin nada de grunge, o sea, sin nada al estilo de Nirvana. Y regresa esta banda nueva y bueno, hace este sonido y saca el disco en el 2002, creo que en el 2002 saca el primer disco que se llama Highly Evolved. Me parece un disco importantísimo, casi tan importante como el Winning Days. El Winning Days del 2004 también muy importante. Es un disco que por lo menos mucho más inteligente el de Winning Days que este. Este disco tiene más onda rítmica intachable, ¿no? Intachable. Bueno, vámonos a irnos con The Vines. Las rolas, les voy a poner dos, porque una dura como un minuto y algo. Y mejor les pongo dos. La primera es Autumn Shade 1. Que salen como cuatro títulos de Autumn Shade en diferentes discos de The Vines. A mí me gusta mucho Autumn Shade 1. Y de hecho, como me gusta tanto el Highly Evolved, vamos a escuchar Autumn Shade 1 y How That Way. How That Way. Y con eso nos vamos a despedir de Moleculares. Nos despedimos así. Con este frío, les digo que muy probable hagamos otro podcast con recomendaciones y más tranquilos en la noche. No tanto ahorita de madrugada, que ahorita ya me tengo que ir a prepararme y todo, ¿no? Nos vemos. Cuídense. Bye. Slip into the autumn shade. I could sleep for days, but I like the summer. I can hear another sound. It's a long way. Who am I to be? moleculares. Moleculares terminó. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.